Para llegar a la luna. Con los sonidos frescos. Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Has estado en Marte, no? Sí, varias veces. Varias veces. Y tú eres el que sostiene los verdaderos sonidos de las pirámides de Marte. Efectivamente, además yo fui el que descubrió el error famoso de las millas y los kilómetros y esto, aquí les pasan unas cosas últimamente a la NASA. Claro, o sea, tú has descubierto dónde gira el viento, ¿no?, de Marte. Sí, en la brecha, según el Valle de Cidonia, llegas. La zona cero. Y que todo el mundo ponga en marcha sus grabadoras si quiere conservar un buen recuerdo del espacio. Porque realmente, ¿qué vamos a escuchar, Jesús? Bueno, pues vamos a escuchar distintos sonidos que son captaciones de radiotelescopios no oficiales, son todos por aficionados, por amateurs, que corresponden a diferentes fenómenos cósmicos que afectan a la Tierra, ¿no? Entonces han recogido como ondas de radio. Lo que no quiere decir que sean así exactamente lo que se escucha cuando uno está fuera de nuestra atmósfera, ¿no? Pero así es como son percibidos por este tipo de aparatos, pues bueno, de los radioaficionados, pero que por supuesto tienen validez. Los que son oficiales no nos lo dejan porque se supone que hay unos códigos secretos que están descifrando el famoso proyecto SETI, pero lo que vamos a escuchar, a pesar de lo aleatorio, de lo extraño de estos sonidos, muy posiblemente se esté escondiendo ahí un código de transmisión que no podemos ahora descifrar, ¿no? Porque nos falta posiblemente el código que desvele un poco esos mensajes secretos, pero desde luego son interesantes porque dentro de toda esa, ya digo, de aleatoriedad que nos puede dar, esa música fractal casi que podemos recibir a través del espacio, del cosmos, pues puede haber sonidos de todo tipo, los sonidos de los planetas en su rotación y traslación alrededor del Sol, puede haber sonidos que estén totalmente imbricados, ¿no?, en la zona cometaria de Oort, que se perciben con unos determinados aparatos sofisticados, están ahí, por supuesto, pues todo tipo de transmisiones electromagnéticas que proceden de distintas fuentes, ¿no? Esos orígenes son para nosotros misteriosos y, por supuesto, esa decodificación sigue siendo un reto que afecta a los científicos y, por supuesto, a todos los que estamos interesados por estos temas. Seguro, Carlos, que hay muchos amigos de la Zona Cero preguntándose ahora mismo, bueno, si un astronauta en uno de estos viajes pudiera quitarse el casco en el espacio, en uno de estos paseos por el espacio, ¿qué escucharía? Nada, porque no hay aire. No hay aire. Claro, al no existir el aire no hay atmósfera y por lo tanto no hay sonido. Es decir, cuando alguien ve una película de ciencia ficción tipo La Guerra de las Galaxias y oye el ruido de los motores de las naves, falso, no se oye nada. El espacio es un mundo de absoluto silencio. Lo que vamos a oír, que básicamente se divide en tres grupos de sonidos, cripples, sonidos de cristales, twistles, sonidos de silbidos, y rockets, o sea, sonidos de piedrecitas o rocas, es la forma genérica de denominación que hicieron Hannes Fishing y Stephen McGreevy cuando hicieron las grabaciones de estos sonidos. Ya desde tiempos de Marconi se sabía o se conocía que el cosmos emite ondas de radio de tipo natural. Esa radiación electromagnética que nosotros percibimos como ondas de radio, pero como bien ha dicho Jesús, no tiene por qué serlo, hay varias teorías sobre ello. Obviamente, la idea general es que se trata de una fuente de sonido natural. El problema es que hay detrás de ese sonido natural. Stephen Hawking, por ejemplo, dice que lo que vamos a oír podría ser el sonido original de las ondas del Big Bang alteradas por la gravedad de los planetas o de las estrellas en su circulación a través del cosmos. Es una manera simple de explicarlo, pero podría ser una de las razones. Lo que buscan, gente como los que acabo de contar, como Fishing o como Grivy, que por otro lado tienen una altísima experiencia en este tipo de combinaciones de sonido, es la posibilidad de que entre todos estos sonidos que proceden del cosmos se encontraran elementos de codificación, es decir, pruebas de la existencia de una acción inteligente sobre estas emisiones de radio. Aquí lo ha mezclado todo, desde lo que podría ser una emisión de un ser inteligente hasta lo que podría ser el sonido natural de un cometa. Convertido a través de nuestros receptores en una onda de radio. A ver, vamos a escuchar, Víctor, vamos a escuchar el primer sonido. ¿Esto qué sería, Jesús? Pues aquí estamos hablando de un silbido puro en una noche despejada, de golpes cristalinos, esto que comentaba Carlos, estos cripples, estos ruidos de cristales. El sonido fue captado el 1 de abril de 1994 en el norte de San Francisco, en el condado de Mendocino, en la carretera, para ser más precisos, de la Piedra del Pez, que así se llama, a 20 kilómetros de Ulquian. Es un sonido extrañísimo que procede de una fuente indeterminada, no corresponde a ningún planeta, a ningún satélite, a ninguna estrella, pero sí procede del cosmos y procede de nuestro sistema solar, y se identifican este tipo como de chasquidos, estos silbidos puros, como creepers, como el sonido de cristales. O sea, procedencia desconocida. Desconocida. Vamos a escuchar otra vez, Víctor, por favor, vamos a escuchar otra vez. Muy curioso. Por cierto, nos acompaña, yo le llamo el profesor Bacterio de la Zona Cero, porque está siempre metido en el laboratorio obteniendo cosas de estas. Jesús, preséntanos por favor a... a nuestro buen amigo Juan Ignacio Cuesta, ya estuvo aquí hace dos sábados, y sí, la verdad es que es nuestro experto en informática, nuestro experto en ruiditos. Siempre que queremos o tenemos alguna duda, pues acudimos a él, porque desde luego conoce muchísimos de estos temas y conoce lo que para muchos está vedado, ¿no? Que es los intrínculos de la informática y del internet para captar este tipo de cosas y acceder a las redes más, más crípticas, ¿no? Que tanto circulan por ahí. Entonces, bueno, pues sí, es un buen amigo y muy buen conocedor de algo más, es un gran músico. Y un buen músico, además, y un actor. A ver, señor Cuesta, ¿cómo interpreta usted esto? Muy buenas noches. Buenas noches. Son sorprendentes. Yo daría dos interpretaciones. Una sería la científica. Para mí son interferencias entre algo que no sabemos lo que es y que puede tener una intención de comunicar o no, pero ahí estamos nosotros para averiguar si existe esa intención de comunicar, con lo cual estaríamos en contra de Ruiz de Popey, el famoso que fue director de Fresnedillas, sí, que dice que no hay intención de comunicar. Yo pienso que existe una intención de comunicar, pero que nosotros tenemos que averiguarla. Aunque esta intención de comunicar, y aquí pasaríamos de lo científico a lo poético, fuera la de la del propio universo intentando explicarnos qué es el universo a los que estamos aquí. Y puesto que ahora tenemos mecanismos tecnológicos para poder captar todo esto, leerlo, releerlo, buscarlo, encontrarlo y hacerlo, incorporarlo a nuestro propio lenguaje, quizá la intuición y el sentimiento funcionaría mejor que el radiotelescopio. Mejor que el radiotelescopio. El caso es que aquí tenemos a un montón de gente aficionada que se lanza con sus radiotelescopios a captar sonidos, ¿no? Sí, pero con un altísimo nivel tecnológico. Por lo menos el caso de Fésimo de Grivi es de muy alto nivel. Eso no está al alcance de cualquiera. Pero de pronto no son simples aficionados. Son físicos, astrofísicos, matemáticos, ingenieros. Sí, pero que no homologados por la NASA, ¿no? No homologados en sentido, no. El sentido de la homologación consiste simplemente en que no utilizan material oficial del gobierno. Eso es... Es algo así como si no sería lo mismo una grabación hecha por mí, o por Jesús o por ti, que una grabación hecha, no sé, pues por la Fuerza Aérea Española. En ese sentido solamente, es decir, no existe oficialización de la captación y de la grabación del sonido. Y sobre todo son absolutamente libres en la forma de interpretación del sonido. Vamos a escuchar otro sonido que nos llega desde las estrellas. ¿Qué estamos escuchando? Aquí una aurora boreal. ¿Esto es una aurora boreal? Esto es. Se grabó el 6 de septiembre de 1995 a 65 kilómetros de Fairbanks, en Alaska, durante una gran tormenta magnética. Lo que técnicamente se llama un coro aural, que es propio de las auroras boreales. Este sonido se obtuvo en Alaska. En Alaska. Sí. Además, este sonido tiene una cosa muy especial, y es que las tormentas magnéticas tienen una cosa, un efecto que se llama pulsión electromagnético, que produce daños o imposibilidad a veces de hacer comunicaciones de corta distancia con elementos electromagnéticos, radio, teléfonos móviles, con lo cual esta grabación tiene muchísimo mérito. El sonido que nos llega desde una aurora boreal, sonido obtenido en Alaska en mitad de una tormenta. De 1995. Se le llama a este tipo de grabaciones coro, precisamente por el efecto de coro que hace la multiplicidad de miles de silbiditos, chinchinchin, sí, todos sincronizados. Los llaman los americanos. Cripple and Twistles. Pues suena precioso, suena muy bien. Fíjate, no te extrañe que en muchos de estos sonidos han inspirado compositores de la nueva era, ¿no?, de la New Age, para hacer ese tipo de composiciones tan poéticas, tan románticas, tan dulces, tan melodiosas. Pues en base se están inspirando en esta música de las esferas, en esta música de las estrellas. Bueno, pero la NASA, ¿qué dice, Carlos? La NASA dice que de momento no hay una codificación o la prueba, bueno, así que no se ha descodificado ninguno de estos sonidos en sentido de determinar a priori que pudiera tratarse de elementos inteligentes o que ocultaran un plan, por decirlo de manera, intelectual. Eso tú y yo solo hemos ido directamente a Ruiz de Gopegui, así que para qué explicar más sobre el tema. Esa es la postura oficial. Lo que ha dicho hace un rato nuestro compañero es la realidad. Es decir, sí hay la posibilidad, por lo menos, de hacer interpretaciones matemáticas sobre estos sonidos. O por lo menos ya se puede hacer algo más, que es convertir estas ondas de radio en lo que estamos oyendo, que es casi música. Imagínense esos especialistas captando el sonido de una aurora boreal en medio de una tormenta en Alaska, en el año 95. Vamos a escuchar un tercer sonido. Eso es una silla. Sí, la mía. Esa es mi silla. ¿Y esta, Jesús? Bueno, pues aquí estamos ante otro increíble sonido, grabado en esta ocasión en el norte de Alberta, en Canadá, el 2 de junio de 1996. Técnicamente se denomina silbidos locos de Kenai. Estamos hablando de esos silbidos, esos creepers, ese sonido de cristales rarísimos, ese traqueteo, ¿no?, cósmico, que se sigue sin identificar. Es un sonido también procedente del cosmos en general. No se identifica a ninguna aurora boreal, ningún planeta, ningún satélite, pero está ahí. Es como si hubiera una transmisión, un código ahí que no llegamos a descifrar, ¿no?, con ese traqueteo, esos creepers tan extraños, ¿no?, que nos sugieren no solo una música, ¿no?, sino posiblemente ese tipo de mensajes ocultos que están ahí velados. Pero una pregunta, ¿quién puede obtener estos sonidos? ¿Cómo podemos hacer una grabación? Bueno, lo contesto yo. Sí. Doctor Bacteria. Este buen hombre que nos ha pasado estos sonidos amablemente a través de la red y a los que todo el mundo puede acceder, por cierto, nos presenta también una fotografía en la que se ve un camión en medio del desierto con una parábola que él ha construido y un aparato que él denomina exactamente, lo denomina VR4B, lo ha construido él mismo. Es un receptor de ondas de baja frecuencia, las VLF o de ELF, que son de Extremely Very Low Frequency, o sea, extremada baja frecuencia. Evidentemente, lo que se recibe luego se decodifica y se transforma, se lleva a la banda audible que está entre los 500 y los 10.000 kHz. ¿Y es cuando aparece esto? Efectivamente, es cuando aparece esto. Pero imaginaros lo que captan sitios como Arecibo. Claro. Ya con esto lo estoy diciendo todo, es decir, no. Como luego se trata simplemente de limpiazo, es una... Pero esos sonidos, entonces, Carlos, no los conocemos, los de Arecibo, por ejemplo, ¿no? Se conocen los que quieren que conozcamos. Los que quieren que conozcamos. Es decir, claro. Como todo en esta vida, es decir, al fin y al cabo, Arecibo no deja de ser una instalación que pertenece al gobierno de Estados Unidos, está bajo control militar, y aunque efectivamente está cedido a programas como SETI, donde hay una cierta, vamos a llamar, intromisión de personal ajeno, que se les permite ver y oír, hay cosas que no. Hay cosas que lo tienen ellos y punto. No hace falta ir tan lejos, ¿no? Aquí en Fresnedillas. Fresnedillas es uno de los mejores lugares de captación de sonidos. Y tampoco nos lo dan a conocer, ¿no? Dan a conocer a aquellos que quieren, igual que pasa con las fotografías de la NASA que divulgan, ¿no? Hombre, lo gracioso es que si les preguntas que por qué no te lo dan a conocer, dicen, no tiene importancia, son tonterías. Sí, además, son sonidos que no significan nada. Claro, nunca significa nada hasta que significa. Pues a los oyentes de la Zona Cero les está interesando muchísimo. Jesús, que es la caída de meteoritos. Aquí tenemos un viento solar. ¿Un viento solar? Viento solar. Es, bueno, ya sabes que lo que se produce un poco esas perturbaciones a raíz de las manchas solares y esas tormentas magnéticas que se puede captar por radiotelescopios. Esto en concreto se captó en el condado de Marin el 16 de septiembre de 1991 en un periodo álgido de manchas solares, principalmente. Ya sabes que las manchas solares tienen un periodo de 22 años, 11 de extrema virulencia y otros 11 de baja intensidad, ¿no? Entonces, en uno de extrema virulencia es cuando se captó estas perturbaciones del viento solar. El sonido de un viento solar. ¡Qué barbaridad! Oye, qué cantidad de cosas interesantes, sí, ¿eh, Carlos? Está es curioso, bien. Es curioso. Y la verdad es que... Eso lo falta, este es el sonido de un ovni. Pues sí. Bueno, hay quien dice que lo ha grabado. Ya traeremos. Hablaremos de eso. Hablaremos de ese sonido. No vamos a adelantar a qué suena, pero... Pero bueno los verdaderos hombres no suenan. Sí. Los falsos por lo menos suenan a una cosa. No, la verdad es que los que dicen que lo han grabado, sí, también se dice que se ha conseguido grabar el sonido de un UFO, porque eran americanos, y tiene un sonido parecido al zumbido de unas abejas. ¿De unas abejas? Sí, es un sonido muy suave, parece musical. Un sonido parecido al microondas. Sí, sí, pero no pone rumasa ni nada en él. Y la verdad es que fíjate lo que se podría sacar si los técnicos de las estaciones de radiotelescopios del mundo abrían sus instalaciones a gente investigadora al margen de las investigaciones que lleven ellos, sin ningún obstáculo, con cierta libertad y con total... Por lo menos esta cosa a mí hay una cosa que me sorprende, es que es muy bonito. Es decir, es que es una música. Es que la naturaleza es bonita. Entonces, no sé también por qué esa manía de ocultarlo todo, de impedirlo, hasta el extremo que la gente se tenga que ir al desierto de Nevada con una paellera encima de una furgoneta a poder captarlo. Gente, por otro lado, muy preparada y muy cualificada, casi todos están relacionados con las universidades en Estados Unidos, y que, bueno, pues que es una pena que lo tengan que hacer, aunque tienen buenos medios, en estas condiciones. Entonces, hemos de suponer que todos los astrofísicos que investigan de forma oficial están escuchando esto permanentemente. Constantemente. Un sonido más. ¿Qué es, Jesús? Pues aquí, ni más ni menos, estamos encontrando con el sonido que dejó el paso del cometa Hale-Bopp. ¿Este es el sonido de un cometa? Efectivamente. A ver, Víctor, por favor, vamos a escucharlo otra vez. El sonido del cometa Hale-Bopp. ¿Esto es lo que se registró? Esto es lo que se registró. Se obtuvo en el norte de Inglaterra por Hans Fassin, y es muy probable que el origen sea del cometa Hale-Bopp, precisamente por el ángulo, ¿no?, del cosmos donde fue obtenido, y precisamente por ese paso, por esa estela que dejaba la cola del cometa. Y es uno de estos investigadores, estos radioaficionados, pues conocidos, ¿no?, como es Hans Fassin, el que nos ha transmitido este sonido espectacular, ¿no? Porque ya ves que además el Hale-Bopp estaba revestido de una aureola bastante supersticiosa que hizo pues que gente se suicidara precisamente con su paso para ir a los confines del más allá, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, pues este sería un poco el sonido que dejó este cometa tan fatídico para algunas personas. Volvamos a escuchar el sonido del cometa, que es un sonido, suena un poco a fritura, ¿verdad? Imaginemos si un cometa cae sobre la Tierra, ¿cómo va a quedar esto de frito? Bueno, pues como los dinosaurios nos quedamos nosotros. Fíjate, parecemos champiñones tú y yo ahora mismo, Carlos. Fíjate que además el Hale-Bopp ha estado de nuevo relacionado con una de las polémicas que luego hablaremos a lo mejor durante un ratito al final del programa, que es más interesante, y es que la zona de mayor condensación de cometas que se conoce, que es la llamada nube de Oort, mucho más allá de las órbitas planetarias, se han analizado 13 por el profesor John Murray de la Universidad a distancia del Reino Unido, que es el que acaba de proponer de nuevo, pero de una manera muy firme, la existencia de un décimo planeta en el sistema solar. Sí, pero eso ya lo sabíamos tú y yo, Jesús. Bueno, lo hemos hablado. X. Yo desde pequeño... Hasta salía en los dibujos de la Warner el planeta X. El planeta X, pero nosotros siempre hemos llamado Transplutón. Transplutón, claro. Transplutón. Como todas las casas de buena familia, ¿no? Claro. Pero sí, ahora todavía no tiene un nombre. También está por demostrar que ese sea el planeta transplutónico, porque las apreciaciones de Murray son más que discutibles, porque es un planeta que pasa ni más ni menos cada 6 millones de años, por lo tanto me parece a mí muy raro que forme parte de este sistema solar, ¿no? Sí hay otras hipótesis mucho más serias, muy, muy encaminadas a buscar este planeta transplutónico, precisamente por las perturbaciones que se detectan en grandes planetas como es en Urano y en Neptuno. Cuando se descubrió en 1930 Plutón, se pensaba que ya se había descubierto un poco esas anomalías de estos dos planetas, y después se detectó que no, porque era un planeta muy pequeño que no originaba precisamente esas perturbaciones, y se sabía que había un planeta posterior, ¿no?, un planeta más allá, en principio de los confines del sistema solar, pero que en algún momento interactuaba con el sistema solar para que formara parte de ese décimo planeta, ¿no?, tan buscado. Que por otra parte ha sido fuente de inspiración por muchísimos escritores, no solo de ciencia ficción, sino investigadores como Zecharia Sitchin, donde hasta él sí le puso un nombre basándose en las tablillas sumerias, ¿no?, en el Numan Elis, que es una de las tablillas que él investigó, donde, bueno, pues ha hecho toda una cosmología y una cosmogonía interesantísima, bautizándole pues como le bautizaban los antiguos sumerios, ¿no?, que es con el planeta Nibiru, que pasa ni más ni menos cada 3.600 años. Fíjate, Carlos, tú que te habías comprado una parcela en Plutón pensando que era el confín del mundo. Pero nada. Y eso que, como está llegando por allí la sonda Galileo, nos está dando datos muy interesantes, sabes que está en IO ahora mismo. Pero tu parcela ha perdido una pasta, ¿eh? Bueno, pero podemos, pues se puede vender. Es decir, ya sabes que se venden parcelas en Marte, ¿por qué no en Plutón? Claro, oye, la luna ya se vendió toda al final, ¿no? La luna es exactamente parcelada ya. No hay nada que hacer. ¿Cómo es posible que haya gente que compre parcelas en la luna? Se le llama lunáticos. ¿Sabes cómo lo justificaban? ¿Cómo? Además es genial la frase. Dice, ¿sabe usted cómo empezó la colonización de Texas? Exactamente igual que nosotros la de Marte. Entonces, bueno, nunca se sabe, la verdad. Así que lo mismo tiene razón. Y luego el primero que llega pone la estaca, construye la cabaña y mira, todo suyo. No, porque está claro que algún día llegaremos a Marte, ¿no? Dicen que en el año 2029... Bueno, de esto podemos generar una interesante discusión ahora mismo, aquí, o conversación. ¿Interesa realmente? Ese es el problema. Algo pasa. Acabo de sacar, antes de ayer, de internet, y os he traído copias a todos, una cosa que me llama muchísimo la atención, que es un proyecto de colonización lunar por parte de un consorcio de empresas norteamericanas y japonesas. Lo han hecho público porque están interesados en, bueno, más o menos en captar ideas de todo el mundo sobre lo que ellos consideran que es plenamente factible. Mucho más porque ellos estaban convencidos de que había la posibilidad, que todos los que leemos Tintín ya conocíamos, de que hubiera hielo en la luna. Bueno, ahora que parece ser que la Lunar Prospector ha fallado, Últimamente la NASA no da una, sospechosamente. O sea, parece mentira que fuera de la Luna en el año 69 y en los años 90 del siglo XXI, prácticamente a las puertas, se les confunden los kilos con no sé qué, confunden las millas con kilómetros, la Luna al prospecto se equivoca y se pega un tortazo en no sé dónde, sí. Y llevan una racha sospechosamente mala. Tantos años de investigación para acabar aporreando un artilugio contra la Luna, ¿eh? La verdad es que sospechosamente mala, y aquí ya empieza a pasar algo ya muy raro. Y es que parece que son los gobiernos los que están empeñados en no ir. Ahora que parece ser que al revés, son las empresas las que empiezan a ver ya un cierto interés. Incluso ya se anuncian viajes turísticos por los orbitales alrededor de la Tierra y posiblemente en corto espacio de tiempo a la Luna. Es decir, hay tecnología ahora mismo ya disponible, hay mercado, en el sentido de que las empresas en todo el mundo y desde siempre invierten, intervienen cuando creen que pueden ganar algo, pero por alguna razón los gobiernos no están interesados. Estados Unidos ha hecho esfuerzos intensísimos para frenar la carrera espacial china. Pero por los costes, Carlos, a lo mejor, ¿no? No por los costes, porque aquí la posición ya no es tanto de la gente, es decir, de quienes podrían financiarlo, como de los propios gobiernos, sobre todo de dos, el de Rusia y el de Estados Unidos. Decía que es bien conocido, porque se sabe en todo el mundo hace una semana, que China acaba de anunciar que en enero del año 2000 va a poner una nave tripulada en órbita. Eso es una novedad, por si era la tercera nación en el mundo con capacidad para colocar gente en el espacio. Y lo que se sabe es el tremendo esfuerzo que ha hecho Estados Unidos para intentar impedirlo. Para intentar impedirlo. Por todos los medios. Al final, de hecho, han tenido que adaptar una nave Soyuz rusa, que es lo que parece que han hecho, la que ellos llaman CZ-2F, y la verdad es que no están precisamente contentos en el gobierno chino con la colaboración norteamericana al respecto. Es decir, están muy preocupados porque no ven más que obstáculos y oposición. Y luego hablaremos de una serie de fotografías que se han publicado ahora de las ondas Zond 3 de la antigua Unión Soviética sobre varias zonas de la Luna, y la verdad es que empieza a haber una polémica porque está muy interesante. Pero además, si los chinos superan todo lo que saben los norteamericanos, ellos harían lo mismo para que nadie fuera probablemente a esos planetas, porque hay más claro. misterios de lo que nos han dado a conocer. Pero vamos a ver, Jesús, tú y yo que estamos apuntados al futuro viaje a la Luna y a Marte, que nos tocará en el inserso, ya sabes. Sí, pero hemos hecho nuestras cuotas para que nos salga más barato. Precio módico y nuestra talla de mayorcitos. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Que no vamos a poder ir nunca nosotros los mortales, los de la calle, los de a pie? Pues va a haber muy pocas posibilidades, desde luego. Cuando esto sea comercial, porque por supuesto están los americanos por medio y todo tiene su carácter mercantilista, pues va a haber gente que se acerque, sobre todo a la Luna. Por supuesto, Marte sería impensable, por lo menos en nuestra vida, en una reencarnación posterior posiblemente, ¿no? Pero la Luna sí será factible, solo accesible a millonarios que puedan hacer, y solo a unas determinadas zonas, aquellas zonas que no son conflictivas, aquellas zonas donde en esos cráteres no se han descubierto esas extrañas ruinas lunares que ahora tanto están dando que hablar, ¿no? Pequeñas construcciones artificiales donde la NASA se encarga de desmentirlo, pero sin embargo otros investigadores se encargan de decirnos que sí están apareciendo, que hay muchísimas luces y muchísimas anomalías dentro de la superficie lunar. Pero en zonas pues relativamente tranquilas, por supuesto que va a haber este tipo de viajes a precio de oro, ¿no? Para millonarios, y que volverán pues satisfechos, ¿no? De esa aventura espacial donde se habrán dejado pues millones de dólares y sin saber mucho más de lo que sabían antes, ¿no? Precisamente por ese velo tan misterioso que quieren dar a todo este tipo de misiones, diciendo por otra parte, quitándole toda esa carga también misteriosa, diciendo que no pasa nada, que no ocurre nada, y que todas esas filmaciones, esas fotografías, esas revelaciones de los astronautas cuando regresan de la Luna, pues desmintiéndolas. Y fíjate que han dicho, fíjate, Jesús, fíjate que yo tengo ahora mismo 36 años, yo oigo cada año aplazar 10 el viaje a Marte. Sí, el viaje a Marte era algo que después de estar en la Luna en el año 69 se veía no solo próximo. Es decir, yo tengo además documentos curiosísimos publicados en España en los que la propia NASA hablaba con seguridad de alcanzar Marte en 1980. En el 80 y luego posteriormente en el 85, en el 90, en el 95, en el 2000, el 5, el 10, el 15, el 20, el 25. Se les destroza todas las naves que acercan a Marte. No hay nada que hacer. Pero bueno, ahora moliendo, me estáis diciendo que aquellos astronautas que pisaron el suelo lunar vieron algo. Además de si no vieron algo, por lo menos, bueno, hay antes José Ignacio ha dicho una cosa interesantísima, y es que últimamente los foros de debate en el mundo, es decir, la mundialización, la globalización, el fenómeno, está abriendo de una manera brutal información. Hay mucha basura, pero hay cosas excelentes. Y uno de los problemas que hay es que no se pueden ocultar ya las cosas. Un grupo, y esto lo voy a contar como anécdota interesante, porque además ahora mismo es muy fácil acceder a su documentación, en los años 70 empezó a cuestionar no la llegada del hombre a la Luna, sino empezó a cuestionar lo que los astronautas decían que habían visto en la Luna. Este grupo, que curiosamente era un grupo de fanáticos de los proextraterrestres, hizo sin embargo una investigación muy buena. Y Esta investigación muy buena fue recogida ya en los años 90 por gente muy seria, vinculada más a la universidades norteamericanas, ya sobre todo a empresas de alta tecnología, que han desarrollado una especie de análisis detectivesco, fotografía, fotografía, fotograma, fotograma, de todo lo que se conoce publicado de manera oficial sobre la Luna. Sus conclusiones son, cuando menos, muy inquietantes. Porque, por de pronto, parecen demostrar dos cosas. Primera, que el hombre estuvo en la Luna es evidente. Hay una tonelada y media de rocas lunares por aquí pululando. Segunda, que el gobierno americano oculta información con seguridad y el gobierno de la antigua Unión Soviética tanto o más. Tercero, que parte o al menos un alto número de las fotografías que conocemos están trucadas. No son fotografías reales, fueron alteradas en determinados momentos por razones que se desconocen. Cuarto, que esa información, ante la proliferación de informes, de datos y de la imposibilidad de mantenerlo permanentemente oculto, lo que se está convirtiendo es en una especie de demora provocada. Es decir, no interesa, por razones que sean, es decir, no interesa, pero que en contra de lo que dice la propaganda, la mala suerte que está teniendo la NASA en los últimos dos años, ya es que empieza a rozar lo cómico. Es decir, la entrevista del otro día de los propios técnicos de la NASA, avergonzados por el error de conversión en millas y kilómetros del Mars Climate Observer, fue algo realmente patético, es decir, no era normal. Estamos perdiendo un montón de cacharritos cerca de Marte, ¿no? Demasiados. Por eso no me extraña que la NASA sea muy cauta a la hora de intentar lanzarse a nuevas aventuras en Marte, porque algo está ocurriendo por allí. Los propios astrofísicos norteamericanos están bastante despistados, porque ya no es porque nos intenten ocultar información. Evidentemente ahí está todas las fotografías esas de Sidonia, la famosa esfinge marciana, las pirámides que se han detectado por fotografías, etcétera, etcétera. Después pueden dar explicaciones más o menos convincentes para intentar demostrar que eran pues efectos lumínicos o sombras. Pero lo que sí es evidente, porque eso está ocurriendo, es que alrededor de Marte algo está pasando para que muchas de estas naves que se están mandando, sobre todo con efectos meteorológicos, no estén llegando. Se están estrellando, desaparecen, no están bien calculadas las órbitas, las distancias. Algo está pasando. Estamos hablando ya de más de media docena de naves que han desaparecido o se han estrellado de forma, vamos a ponerlo así, como inexplicable, ¿no? Entonces, si eso no lo tienen todavía controlado, muy difícilmente pueden lanzar a un hombre allí, ¿no?, para que empiece a pisar el... Tenemos una prueba muy interesante en diciembre. Y es que en diciembre tiene en teoría que llegar el Mars Polar Lander, es decir, la nave norteamericana que va a investigar los polos de Marte, y que en teoría tiene que llegar en el mes de diciembre allí. Si esto falla, la verdad es que es para cuestionarse seriamente si la eficacia de los técnicos de la NASA es la que se les presupone. Pero sería ya demasiado. Vamos a detenernos un rato en la Luna, porque antes has hablado, Jesús, de construcciones artificiales o supuestas construcciones artificiales en la Luna. Sí. ¿Esto es lo de los edenitas? Claro, hay que preguntarnos, ¿no? ¿Existen realmente estructuras artificiales en la superficie de la Luna? Bueno, pues para la NASA no, evidentemente, como siempre. Este es el problema. Siempre tenemos una limitación en la información que nos llega, ¿no? Es una información oficial y la otra información extraoficial. La oficial siempre se encarga de desmentir todo esto, y la extraoficial, que son científicos que en general están asociados a la NASA, pues van haciendo llegar, ¿no? En el Orbiter Lunar 2, que es una de las naves que se enviaron, tomó una fotografía sorprendente porque mostraba parte de un cráter llamado el Mar de la Tranquilidad, es famosísimo, uno de los más conocidos de Marte, con rojas que arrojaban sombras inusualmente alargadas. William Blair, uno de estos científicos, dijo que tales objetos podían ser construcciones artificiales. A partir de ahí ya se levantó esa polémica, que después no solo se limitaba al Mar de la Tranquilidad, sino a otro cráter, que era el Looker, donde se decía que una en la cara, es esta en la cara visible de la Luna, donde parecía que contenía un triángulo equilátero de más de 16 kilómetros de lado, y por supuesto no una construcción natural, sino una construcción artificial. Y por último, Alan David, un ingeniero de telecomunicaciones del proyecto Apolo, ha dicho recientemente, ¿no?, que los astronautas del Apolo 11, Astron y Aldrin, ya sabéis que son los dos que pusieron allí el pie, bueno, sobre todo Astron, dice que encontraron ruinas en la Luna. Es una comunicación que después fue censurada, pero más o menos llegó a decir este hombre, por ese tipo de información privilegiada, top secret, que le llegó, que Armstrong se topó con unas insólitas construcciones en piedra, ¿no? No olvidemos que Alan David estuvo en la NASA hasta el año 1973 y por lo tanto tuvo conocimiento directo de todas estas informaciones y de todos estos datos que les fueron comunicando los astronautas. En fin, estas son unas pequeñas pruebas, unos pequeños datos que han intentado, pues, bueno, pues dar un poco el traspiés a la teoría oficial de la NASA diciendo que ahí en la Luna no se había encontrado nada, que no se habían encontrado ni luces, ni ovnis, ni ruinas, ni nada, ¿no? Sin embargo, los datos que nos van llegando, pues sí, parecen demostrar también, entre comillas, pues todo lo contrario, por lo menos ponen una sombra de inquietud y de duda a todo esto. Y fijaros que lo que dice Jesús, además ha citado a una de las personas clave ahora mismo, el problema que está teniendo ahora mismo la NASA, y para qué contar los rusos, es que las filtraciones son ya imposibles de detener. Y la gente está empezando a hablar y a contar todo lo que puede. Pero si están, si están allí, Carlos, perdona, si están allí, ¿cómo consiguen vivir? No dicen que haya alguien allí, dicen que hay cosas allí que no quieren contarnos. Hay una fotografía de las que se acaba de publicar ahora de la sonda soviética Zond 3, una de las sondas, que curiosamente después de esa sonda no volvió a haber ningún envío de naves rusas a la zona de la Luna, del domo en concreto, donde tomaron una fotografía. La fotografía está perfectamente analizada y estudiada por equipos norteamericanos, además privados, y que vamos, como la fotografía ha salido hace relativamente poco tiempo, se conocían algunas, pero esta en concreto no. Y la fotografía toma una zona de luminiscencia en una de las áreas lunares. Entonces ves la foto así y dices, bueno, pues parece que hay una especie de claridad. Pero claro, cuando entonces los técnicos te dicen que eso tiene 10 kilómetros, dices, bueno, es que esto es más de lo que parece. El triángulo equilátero que ha citado Jesús de 16 kilómetros, ese encima, en los datos actuales, incluso indica la posición para que la gente desde su casa aquí en la Tierra lo pueda ver, porque es que es visible a simple vista. O sea, con un buen telescopio, no con uno malo obviamente, pero con un telescopio que se pueden comprar en un gran hipermercado, en un centro comercial, se puede ver perfectamente y al menos intuir la forma geométrica de la posición de esa extraña figura. Es decir, se trata de informaciones sobre informaciones, pero que empiezan a dar cada vez más y más y más datos. En el tema de las fotografías sospechosas, las pruebas son ya literalmente abrumadoras. Es decir, es para sentarte y decir, bueno, aquí pasa algo. Porque es que, claro, están tan desmenuzadas, tan controladas, y claro, son tan sorprendentes. Por ejemplo, hay una fotografía, voy a poner un ejemplo, en la cual Aldrin y Armstrong, es decir, bueno, dos astronautas norteamericanos están sobre la superficie lunar, y es una fotografía muy especial porque fue una fotografía automática tomada desde el propio módulo de alunizaje. Bueno, en la fotografía las sombras son absolutamente irregulares, dado que la luna de los astronautas es mucho más larga que la otra. Pero es que en la luna lo único que ilumina es el sol, luego las sombras tienen que ser iguales. Entonces, esta lo cuento como anécdota porque hay decenas, todas analizadas, controladas, apuntadas, desmenuzadas y están clasificadas en dudosas y no dudosas. Y eso estamos hablando de la Luna, estamos hablando de Marte, que está más o menos cerca de nuestro planeta. ¿Qué pasa si hablamos de Titán, si hablamos de Europa? Pues fíjate, ¿Ganímedes? Los famosos cuatro satélites jovianos, ¿no? Los cuatro satélites más importantes de Júpiter, que además fueron detectados ya por Galileo en el siglo XVII, ¿no? Pero sí, en cada uno de ellos, hombre, sobre todo en Ganímedes, por ejemplo, Ganímedes es el que más literatura ha hecho correr, incluso dentro de los contactistas, ¿no? En los años 70, pues cualquier contactado que se preciase decía que estaba en contacto con los extraterrestres de Ganímedes, ¿no? Sí, nos acordamos de Misión Rama, por ejemplo. De Carlos Jesús. También. Aparte de Carlos Jesús. También. Que los de Misión Rama llamaban a Ganímedes Morle, ¿no? O sea, le bautizaban también con otro nombre. Donde estaba aquella famosa ciudad con la cúpula, ¿no? Efectivamente. Y que se podía acceder a través de los Sendras, que eran una especie de puertas interdimensionales, donde no hacía falta, por supuesto, con las anticuadas naves interespaciales, sino con estos Sendras, donde uno se desintegraba y después aparecía a millones de kilómetros. Lo que pasa es que entre los Rama y los Carlos Jesús, fíjate, hemos acabado con el planeta. Y entonces muchísimos, no solo Misión Rama, sino otros contactados, había como una cierta tendencia a decir que todo el mundo contactaba con seres extraterrestres de Ganímedes, ¿no? Ya, sin embargo, los otros satélites en Calisto, en Io, pues parece que no estaba tan de moda, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, Io, Calisto, tienen una atmósfera que en principio sería muy similar su estructura a la nuestra y posibles lugares de habitáculo para la raza humana, si algún día, en fin, nos fuéramos a destruir. Mucho sobre más, todo por la gravedad. Claro, por la gravedad. No tanto, ya digo, por la proximidad, que para eso tenemos ahí la Luna, está Marte, pero las condiciones, vamos a llamarlas atmosféricas en general, más apetecibles estarían dentro de estos satélites de Júpiter, ¿no? A pesar de que la distancia del Sol, pues es un hándicap tremendo, ¿no? Precisamente por la frialdad que tienen todo este tipo de planetas y de satélites. Pero desde luego se están descubriendo muchísimas cosas raras, se están descubriendo nuevos satélites, también de Júpiter y de Saturno, y la lista pues ya pasa más de 100 satélites que se están encontrando en el sistema solar, y algunos con perturbaciones tan extrañas como Fobos y Deimos, los dos satélites de Marte. Bueno, Fobos y Deimos tienen una leyenda ya especial. Bueno, supongo que muchos oyentes conocen el gran misterio de los dos satélites de Marte, que fueron descritos por Jonathan Swift en los viajes de Gulliver 100 años antes de ser descubiertos. ¿100 años antes? 140 y tantos años antes de ser descubiertos, en los viajes de Gulliver, cualquiera puede ver que Marte aparece con dos satélites, pero es que no los tenía. lo cual ya no deja de ser curioso. Luego iba a comentar que, fijaos, cuando hablamos de la extraña chapucería de la NASA últimamente, que la sonda Galileo fue lanzada hace ya tiempo, es decir, una sonda en teoría antigua, comparado con lo que hay ahora, y a pesar de la brutal radiación que ha recibido, se ha acercado a 600 kilómetros de superficie de Io, es decir, como de Madrid a Barcelona, poco más. Y sin embargo, no parece que haya tenido ningún daño, no parece que haya pasado nada, y está funcionando y emitiendo perfectamente. O sea, es que no sé qué les pasa a los de ahora, pero la verdad es que es una mala suerte inconcebible. Pero vamos a seguir escuchando esos sonidos que nos llegan desde el cosmos. Vamos a escuchar este. Está muy fuerte, ¿eh? Caramba. Está llegando la radiación y se le está cayendo el pelo a Carlos Canales. Sí. Era que le dijimos que no se acercara. Y eso que yo pasé por Hiroshima. ¿Qué hemos escuchado? Aquí estamos ya en presencia de unos sonidos llamados rockers, de piedrecitas, que se captaron el 25 de septiembre de 1993 al norte de Guatrus, a unos 250 metros de unas líneas de alta tensión en medio de un campo despejado. Es curioso, y vamos a escucharlo ahora otra vez, cómo se pueden apreciar unos sonidos con tonalidad nasal al lado de estos rockers, de estas piedrecitas. ¿No era el investigador? Creo que no. Qué verdad, qué potencia, ¿eh? Esta es de las más investigadas, este sonido. Por el sonido, ese de fondo que está intentando derivarse, sí. Porque es francamente raro. Este sí que merece la pena oírlo luego con calma, porque es rarísimo y que todo el mundo lo grabe. Pero no tiene explicación. No, ahora mismo, porque están todos los oyentes muy espabilados y lo van a hacer ahora mismo. Pues efectivamente es como una voz, ¿verdad? No es extraña, sí, es una voz nasal. Lógicamente no es una voz humana porque no había allí ninguna persona, no había radios. Que estuviera un poco a la escucha y personas que estuvieran interfiriendo, ¿no? Este tipo de telecomunicaciones, pero sí es extrañísimo esa especie de voz gutural, ¿no? Al lado de estos rockers, que sí, pues indica, pues esa la cantidad de frecuencias rarísimas que se puede captar en el universo y muchas, pues audibles, muchas perceptibles y muchas que se pueden asociar con sonidos humanos, ¿no? De ahí que dijera que muchos compositores de la nueva era pues se hayan basado en, ¿no?, este tipo de músicas, porque para ellos es una fuente inagotable de inspiración, igual que los sonidos de los animales. Vamos a escuchar un último sonido, pero tenemos más. Si este programa ha suscitado el interés de los oyentes de la Zona Cero, pues yo creo que volveremos a una segunda entrega, ¿no te parece, Carlos? Sí, la verdad es que el sistema solar da últimamente para mucho, sobre todo porque se está convirtiendo de una manera sorprendente en una fuente de información tremenda. Y va a contar una anécdota curiosísima, y es que avanzamos una vez, y es que se ha hecho, público parte de un texto sánscrito de hace unos 1500 años, por lo menos la versión que nosotros conocemos, que se encontró en una lamasería del norte del Tíbet, o sea, en lo que es China, y aunque el sánscrito es un idioma indoeuropeo del noroeste de la India. La nota, es una pequeña historia acerca de la leyenda famosísima de los vimanas y de las astras y de las naves posiblemente voladoras que tenían. Pero lo curioso es que habla de un viaje a la luna. Está describiendo un viaje a la luna. Viaje a la luna. Y hay una cosa muy curiosa, y es que si de verdad alguien fue a la luna, su huella sigue ahí. ¿Verdad, José Ignacio? Esta ¿qué nos dice José Ignacio? Esta no creo que llegue de Júpiter. No. Como antes ha dicho Jesús, esto ha sido motivo de inspiración de prácticamente toda la música de la New Age, que nace en los años 60 de una manera absolutamente magistral y magnífica por parte del grupo alemán Kraftwerk, y que empiezan a construir aparatos capaces de hacer cosas que se parecen a estos sonidos que estamos escuchando. Esto ya es bastante más moderno. Este es un sintetizador actual, el mío, el de mi propia casa, donde yo he hecho un pequeño montaje, New Age, en el que sobre un pequeño colchón de música fractal y de música aleatoria he colocado los Rockets, los Whistles y los Cripples. San José Ignacio, aquí está el resumen de todo lo que hemos escuchado. ¿Se puede decir así? Bueno, es la versión poética de lo que hemos escuchado. Hasta ahora hemos hablado de ciencia y ahora hablamos ya de poesía. pues suena muy bien, ¿verdad, Jesús? Suena fenomenal. Música de Juan Ignacio Cuesta. José Ignacio Cuesta. Esta música se inspira a Mike Oldfield, Carlos. Pues también, en parte, sí. Una cosa que también tiene mucha... Sí, es una mezcla entre la música electrónica inicial y luego las raíces célticas, en el caso de Mike Oldfield, propias. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, ¿qué programa tan majo nos está quedando? Jesús, Carlos, José Ignacio... Iba a comentaros una cosa que, para que veáis, un ejemplo sobre el secretismo que me acaba de venir de repente a la memoria y que me he acordado. A ver qué vas a contar. Yo nací en 1963. En 1963... Estás en plan biográfico, sí, ¿eh? Salió al espacio... No, yo que para que ya se va viendo el tiempo, salió al espacio la primera mujer, que era Valentina Tereshova. Sí. Valentina Tereshova tuvo una niña. Estamos en 1999 y nunca se ha sabido nada de ella porque sigue formando parte de un secreto de Estado, primero de la Unión Soviética y hoy del gobierno ruso. Se sabe que está viva, no se sabe nada más. ¿Pero a qué te refieres? ¿Amplía datos? Eso, no se sabe otra cosa. Tuvo una niña, parece ser que le afectó de alguna manera al embarazo de la haber estado en órbita. Se sabe que la niña nació débil y mal y a partir de entonces fue declarada secreto por su vida y su existencia por parte del gobierno soviético. ¿Eso qué significa? ¿Que subió embarazada al espacio? Manteniendo. No se sabe exactamente si es que subió embarazada al espacio, que es una de las sospechas, o que quedó embarazada al poco tiempo de llegar. Parece más bien probable la primera, porque por el tiempo de nacimiento de la niña. Si eso fue cierto, no fue concebida en el espacio, obviamente, pero sí le afectó de alguna manera la baja de la falta de gravedad de su madre durante un periodo no muy prolongado, pero al fin y al cabo intenso. Y el hecho de que los rusos sigan manteniendo eso como un secreto de Estado, ¿qué pasó con esa niña? No deja de ser, por lo menos, curioso. Son los misterios del cosmos. Esta noche hemos escuchado sonidos que presumiblemente llegaban desde el cosmos. Aurora boreal, viento solar, cometas. Es tan hermoso soñar, es tan hermoso. Carlos, una especie de proyecto urbanístico en la Luna. Eso es tremendo, ¿no, Carlos? Aquí podemos... Pues sí, lo que comentaba antes... ¿Pero tan ricos son esos planetas, esos satélites? Son ricos en el sentido terrestre. Según la media terrestre no es que sean ricos, es que podrían ser la solución a todos los problemas energéticos de la humanidad, pero durante miles de años. Como ejemplo, en el proyecto de colonización lunar, que es público ya y que se conoce, puesto que quienes lo hacían, básicamente Alan Binder, que es director de investigación del proyecto Lunar Prospector para la Lockheed Martin, que es que estaba fabricando los módulos posibles de... Es decir, la navecita esta que se ha estrellado y teóricamente ha fallado, decía que solamente con el helio 3 que hay en la superficie lunar acumulado se podría garantizar el abastecimiento de energía eléctrica de la humanidad durante 1000 años. Si a eso le unimos la posibilidad de elementos de sustitución de uranio, metales, minerales de todo tipo, es decir, la verdad es que, claro, dada la distancia que hay, que es relativamente cercana... Pues bueno, hay ya empresas que se empiezan a plantear que esto puede ser muy interesante. Mm-hmm. Pero bueno, como somos aficionados, ¿verdad? Somos amateurs. Amateurs. La inocencia nos asuele de equivocarnos y vamos a soñar durante unos minutitos. A ver, Carlos, si tú tuvieras que elegir el primer viaje tripulado a la Luna, a Marte o a saber dónde, ¿qué elegirías? Yo elegiría Marte, claro, que es el más romántico y bonito, y además al Valle de Cidonia. ¿Tú elegirías Marte? Sí. ¿Tú, José Ignacio? Yo también, en Marte. Me gusta más Marte que la Luna. La Luna ya no la sabemos un poco. Lo veo muy mal, ¿no, Jesús? Bueno, como estamos soñando, yo iría a dos de los planetas que se encontraron y después volvieron a desaparecer. Esto pasa también como algunas de las islas evanescentes, ¿no? Una sería Vulcano, que era un planeta intramercuriano que se descubrió en 1859 y después desapareció, ya no se volvió a saber más de él. Y otro a una de las lunas, de la Luna, que tendría Venus. Venus ahora se sabe que no tiene ninguna luna, pero también el siglo pasado se descubrió una que se llamaba D'Alembert, o Neid, la pusieron los distintos nombres. Perdona, bueno, Jesús, pero Spock era de Vulcano, luego Vulcano existe. Así que... Es verdad, es porque era de Vulcano. Todos sabemos que tienen orejías largas, claro. Los de Vulcanos vulcanianos. Al final parece que eran distintos meteoritos o asteroides de este famoso cinturón de asteroides que rodea entre Marte y Júpiter, ¿no? Pero desde luego durante unos años la gente estuvo soñando porque se pensaba que había dos nuevos planetas, dos nuevos satélites para catalogar dentro del sistema solar y después se descubrió que no, que eran falsificaciones de errores, de cálculos y tal. Pero puestos a soñar, bueno, ojalá hubieran existido. Pues yo os veo muy en Marte, muy en la Luna, pero claro, os habéis olvidado de Venus y los venusinos algo tendrán que decir en todo esto. Los venusinos eran los más famosos porque eran los más... Yo creo que superan a los marcianos el número de novelas protagonizadas en los años 20 y 30. Los venusinos eran ya casi como de la familia, sí, en los años 40. Pero de repente todo el mundo dejó de hablar de Venus. Desde que vieron que no se veía nada cuando entró esa especie de sopa de lentejas rara que es Venus y que ahí no había manera de ver nada, pues la gente se fue decepcionando, se quedó muy triste y nadie habla de Venus. Y Venus, la verdad es que para las novelas de ciencia ficción de los años 20-30 era el mejor, porque tiene una superficie, un tamaño muy parecido a la Tierra, una gravedad similar, está muy cerca, es la que más se ve en el cielo. Una temperatura terrible. Pero claro, eso se vio cuando descubrió lo que pasaba allí, pues claro, se les quitaron las ganas. Pero Venus era bonito. Para mí me atrae mucho Marte, que es muy legendario. Hacer una escala en Fobos y Deimos que van al revés, que tiene órbitas excéntricas, que pueden ser artificiales, fíjate qué divertido. Además, en Venus no era el lucero del alba. Claro, y sigue siendo. Sí, sigue siendo el lucero del alba, ¿no? Y la estrella vespertina. El ovni más detectado de la historia. La cantidad de errores que se cometen con eso, cantidad de gente que dice que ve el famoso ovni, ¿no? Precisamente en el lugar donde siempre aparece Venus, por eso se la llama la estrella matutina y vespertina, porque es la primera. Que lo llaman erróneamente estrella, ¿no? Porque sabes que es un planeta, pero bueno, así es conocido popularmente. Y sin embargo, la gente sigue picando y cada vez que ve ahí pues una luminosidad que piensan que no debería estar ahí, pues dice, ah, pues ya está, es un ovni. Y eso que no se mueve, ni parpadea, ni nada, ¿no? Y Mercurio ni lo comentamos, ¿no? Bueno, Mercurio hace un calor peor que Madrid en verano. Carlos Canales, José Ignacio Cuesta, muchas gracias por tu trabajo, por tu labor para la Zona Cero. Y a seguir haciendo montajes estupendos para nosotros. De acuerdo. Gracias, Jesús Callejo. Hoy, por cierto, esa piel es nueva, ¿no? ¿Esta qué? Esa piel. La piel, la verde esta. Que sí. Vaya, hombre, ya me han detectado los marcianos. Has venido ad hoc para el programa. Por el fallo. Habría que hacer un tratado de por qué los marcianos son verdes. Esa cosa curiosa. Sí, sí. ¿Por qué verdes? Algún día hablaremos de razas, ¿verdad? Sí, sí, venga, hay que hacer una. Sí, puede ser muy divertido además. Diferentes razas extraterrestres. Bueno, pues mañana Clara Tahoces estará con nosotros para hablarnos, Jesús, de rutas mágicas. De rutas mágicas, es una gran conocedora, una experta, y seguro que nos va a sorprender. ¿Tú qué le vas a preguntar, Carlos? Uf, de rutas mágicas, y fíjate, en España, que tiene uno de los récords del mundo de rutas mágicas. Uh-huh. Ya verás. ¿De cuál es tu sitio favorito? A mí es Santiago de Compostela. ¿El tuyo, Jesús? Uh-huh. Bueno, pues el Escorial. ¿José Ignacio? Yo, ¿cómo sería el Escorial? Jesús siempre buscando las puertas del infierno. ¡Qué obsesión! ¡Qué obsesión! Ha sido la Zona Cero, una Zona Cero muy excitante. Espero que a ti también te lo haya parecido. En la siguiente hora entramos...